everything to do with you. I'm alive. Los conductores de automóviles cuentan con muy pocos recursos y originalidad. Cuando se enfadan con otro conductor, a menudo le muestran el dedo. He visto a dos hombres adultos, los rostros colorados, conduciendo uno junto a otro, mostrándose mutuamente el dedo. Bien, todos sabemos lo que quiere decir, no es ningún secreto. Aún así, ese gesto se emplea con una frecuencia tan excesiva que ha perdido gran parte de su impacto. Algunos de los hombres que se muestran el dedo son jefes de industrias, concejales de la ciudad, tasadores de seguros, contables o simplemente desempleados. No importa, es su respuesta favorita. La gente jamás admitirá que conduce mal. El dedo es su respuesta. Veo a hombres adultos mostrarse el dedo mutuamente a lo largo de todo el día. Me lleva a la reflexión cuando considero el estado de nuestras ciudades, el estado de nuestros estados, el estado de nuestro país. Comienzo a comprender. El dedo es un estado de la mente. Todos nosotros somos los que se muestran el dedo. Nos los mostramos uno al otro. Nos lo mostramos de ida y de vuelta. No sabemos otro modo de responder. Menuda manera infernal de no vivir. Charles Bukowski. Today, tales of war and war. Un Argonauta. Como ya se habrán podido dar cuenta, este es un intento por reflejar el gusto que alguna vez tuve por ese gran programa conducido por Jordi Soler en la antigua Rock 101, que tenía por nombre Argonáutica. Ahora bien, obviamente este intento será del todo personal y reflejará, en este caso, pues los gustos de un servidor cuyo nombre es Gerardo Biuro. En un primer intento tendremos una nueva sección, por lo cual le voy a dar paso a lo que nosotros conoceremos como palabra prosaica de la semana. Y cada semana trataré de presentar lo que será esta palabra inusual para nosotros hoy en día, pero que refleja parte de la idiosincrasia que merece ser explorada. Y bueno, también es merecedora de ser incluida en el vocabulario de cada uno, pues creo que uno de los objetivos últimos de una palabra prosaica es, en la esgrima verbal, claro, es dejar al otro sin posibilidad de defensa o de regresar el ataque. Entonces, es este intento de nombrar lo que es la palabra prosaica. Ahora bien, la palabra prosaica de esta semana la saqué de lo que es una página de la revista GQ, donde hay una lista con 221 insultos que nos brinda el castellano y que, bueno, nosotros deberíamos controlar esta lista o cuando menos algunas de sus palabras para que pues podamos hacer uso de ellas. En este caso es la primera palabra de esta lista, cuyo significado traté de sacarlo de la RAE, de la Real Academia Española, pero en realidad el lugar en internet donde hallé el más completo significado de esta palabra se encuentra en etimologias.dechile.net. Obviamente http://etimologias.dechile.net. También lo traté de sacar de lo que es el wiktionary.org, de lo que fue el Free Dictionary de Farlex, y bueno, encontré otros lugares más, pero realmente no fueron de mi agrado. Ahora bien, según esta palabra, y la palabra elegida, les digo, es la primera palabra de esta lista, es la palabra Avanto. En Avanto se dice de una persona desmañada, poco hábil, de movimientos pesados y mal coordinados, que obra de forma irreflexiva. Sinónimos de esta palabra serían atolondrado, aturullado, torpe, desmañado, aturdido. O bien, también en la tauromaquia se habla con esta palabra y se dice del toro que es asustadizo, temeroso, espantadizo o huidizo. El avanto en realidad es una ave rapaz parecida al buitre que puede encontrarse en Egipto, y por lo más también parece ser que es alimoche. Sin más, les agradezco que hayan escuchado este nuevo capítulo, el primero para ser exactos, de este intento de podcast, y esperemos vernos en la próxima semana. Este podcast se elabora todos los días domingo por la noche, así es que lo podrán encontrar en esta dirección muy temprano por el lunes, es decir, revisando el lunes podrán bajarlo si es de su agrado. Les agradezco, también dejo lo que es mi correo electrónico, que es un.argonauta@yahoo.com. Esperando su realimentación, porque retroalimentación, pues en realidad, si nos vamos a las raíces, pues retro es por atrás, y la verdad no deseo nada de ese estilo. Entonces deseo que entablemos una realimentación